Escucha Mentes Sin Límites con Morus desde Chile. Todos los jueves a las 10 horas, Chile. 11 horas, Argentina. Actualidad, educación, música. Por radio, ¿quién?